Cuando vino a América Colón, se cogió una india y le salió un bubón. Más tarde, Américo Vespucio, aparecióle un chancro en el prepucio. Moraleja, no te metáis a descubrir países nuevos porque vais a perder hasta los huevos. A Juan Sebastián Caboto le dolía mucho el escroto y a Rodrigo de Triana le dolía la banana. ¿Qué mierda les pasa a los descubridores que siempre andan con dolores? Moraleja, eran muchos meses de agua y sol en busca de la meta para vivir solo a puñetas. Un apuesto capitán de artillería trató a un cabo con cierta grosería. El cabo, con todo desparpajo, tranquilamente lo mandó al carajo. Moraleja, si a esto le llaman disciplina, que me chupen el caño de la orina. Cuentan que el infante del Mendojo púsole a su esposa en la concha un buen cerrojo, mas el cura y vicario de Bolano calábale la piola por el ano. Moraleja, que son al pedo cerrojos y candados si las bolas de un cura se han alzado. Al párroco de Orihuela lo mismo le daba cogerse un niño, una niña o una abuela. Un día el párroco lo descubrieron y los hombres de Orihuela por el culo se la dieron. Moraleja, una cosa es perdonar pecados a la gente y otra muy distinta, que te cojan sus parientes. El conde de Colahorras, del obispado de Cocadonga, se adornaba con un moño la poronga. La condesa, enamorada de tanta belleza y sin ningún disimulo, al conde le pedía se la diera por el culo. Moraleja, los hidalgos de la vieja España eran duchos en estas artimañas.